Cenarezo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología echa radio. Muy buenas noches. ¿Cómo están en nuestro primer programa? En nuestro primer programa de ¿Para dónde corres? ¿Cómo les va, compañeros de mesa? Queridos oyentes también, nuevos oyentes, ¿no? Desde aquí, de la radio La Gráfica. Muy buenas noches. Todo muy bien, compañeros. Gracias por este programa. Esperemos que salga todo muy lindo, todo muy bueno. Bueno. ¿Quién sos? Alejo. Bueno, gracias, Dani, por presentarme. Mi nombre es Daniel. Y el de Pablo, que no se presentó. ¿Cómo le va, queridos compañeros? Buenas noches. Mi nombre es Pablo Leonardo Ebraín. Y bueno, nada, contento y agradecido de estar aquí en este hermoso estudio. Tenemos un estudio nuevo, la verdad que en Radio Nueva, todo nuevo. Así que contento de estar acá. ¿Cómo le va, queridos compas? Buenas noches, audición. Yo soy Maxi. Bueno, muy contento de este primer programa. Vamos a ponerle la mejor y vamos a ver para dónde corres. Sentí que tenías como 100 años, Maxi, porque dijiste audición. Me hizo sentir, te digo, tan viejo. Pero bueno, yo era de la época de la audición, pero bueno. ¿Y la voz femenina? Buenas noches, Yamila. Soy Yamila. Ajá, yo creí que estaba saludando a Yamila. Claro, estaba yo. No, porque yo ya iba a presentar el personaje. Soy Yamika Yamilé y vamos a hablar de astrología, vamos a hablar del signo, lo que va a pasar en estos días, que estamos durante el signo de Leo. Y bueno, ya dentro de un ratito vamos a comentar y vamos a hablar de todo esto. Y otro integrante más de ¿Para dónde corres? El señor Claudio. ¿Cómo están? Buenas noches. Acá estamos ¿Para dónde corres? En Radio Gráfica. Seguimos como siempre con las noticias, con el humor, con todas las cosas que ustedes saben y esta radio que te va a hacer volar la cabeza. Aquí mismo. Y nuestro primer tema hoy, para contar un poco por qué estas personas que estamos acá sentadas hacemos esta radio, o este programa de radio, queremos sacar un tema, que es el tema de las adicciones. ¿Qué piensa la sociedad de las adicciones? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué son las adicciones? Bueno, en verdad, también, ¿no? O sea, ya que estamos haciendo una presentación de este primer programa, ¿no? De ¿Para dónde corres? Bueno, este programa surgió, ¿no? En un taller, primeramente en Cenarezo, ¿no? Ya después, con el transcurso del programa, vamos a ir hablando un poco, ¿no? De qué es Cenarezo. De qué es Cenarezo, de quiénes somos nosotros y qué podemos brindar en este programa, ¿no? Y me parece copado, ¿no? Sí, me estaban haciendo señas, pero... No. ¿Qué pensás vos que son las adicciones? ¿Qué podés contar de tu experiencia? Seguro. Pensando, viste, un poco de todo, ¿no? Es como que hay un montón de adicciones, ¿no? Hay adicciones a... Porque si no, como que encasillamos un poco esto de que... Adicciones solamente es lo ilegal, ¿no? El tema de drogas y hasta lo legal también, como el alcohol también y otras cosas más. Pero también el bingo. Hay adicciones de todo, ¿no? Al juego... A las relaciones amorosas, a comprarse personas ropa. Personas adictas a personas. A coleccionar, coleccionistas que son adictos. Entonces ¿a qué llamaríamos, tipo? Entonces, ¿qué es una adicción para nosotros, no? Estoy abriendo un poco el juego. Para muchos es una enfermedad. Se trata en salud mental y uno tiene que tener un tratamiento constante de su problemática, cada uno de la problemática que tiene. Y en algunos se puede potenciar más, otros se pueden manejar, para todos diferente. Hay mucho debate acerca de las adicciones y acerca de la legalización de las de las drogas, muchos temas en realidad. Sí, igual yo no mezclaría el tema de las drogas y las adicciones, porque lo que estamos diciendo es esto. ¿Qué son las adicciones? Si hay adicciones a un montón de cosas, ¿sí? Maxi, ¿qué son las adicciones para vos? Mirá, para mí las adicciones es una problemática, más que nada, más que una adicción, ¿no? Porque tiene muchas interpretaciones. Hay algunas personas que te dicen que adicción quiere decir no hablar, ¿no? Y en realidad es eso, que... La falta de adicción sería. La falta de adicción, ¿no? El adicto, para mí, se le dice el nombre adicto, pero es que no puede manejar esa situación, ¿no? De no poder parar, no poder parar de consumir, no poder parar de jugar. Una persona que tiene ludopatía, no poder manejar su situación, no poder ponerse un límite. Yo en el machete que me puse diversas adicciones, ¿no? Que estamos hablando recién, sí. Diversos sentimientos, ¿no? Porque también está en juego mucho, ¿no? El tema de los sentimientos en todo esto. Diversos obstáculos a vencer, ¿no? Diversas realidades, o sea, cada uno, ¿no? Como personas individuales tenemos diversas realidades y diversas personas, puse, ¿no? Porque tiene que ver mucho, ¿no? Cada persona y los sentimientos que tiene y por qué va... O conoce, ¿no? Algo que hace que eso empiece a tapar, ¿no? Empiece a tapar sentimientos. Convengamos que adicto no es todo el mundo que consume una sustancia o que trabaja o que compra ropa. Digo, el tema es cuando ya eso empieza a ser una problemática en tu vida cotidiana y te prohíbe hacer un montón de cosas. Cuando no se puede manejar. Exactamente. Así que... Nada, para poner en claro que no todas las personas son adictas y que es parte de una conducta también, ¿no? Además de una enfermedad. Conducta y actitudes, ¿no? Porque yo pienso que el adicto es... yo siempre digo que los adictos somos, me incluyo, analfabetos emocionales, ¿no? Que, ¡wow! ¡Qué frase, eh! Sí, tapamos y en realidad... intentamos llenar ese vacío que tenemos con otras cosas que no son los sentimientos, el amor, el afecto. Y nos dejan más vacíos, ¿no? Y nos dejan más vacíos al final. Porque... ¿Y quién dice que uno es adicto o no? O sea, más allá de la sociedad. Porque de última, creo que lo termina determinando uno mismo, ¿no? Cuando uno... Yo también acá en mi machete puse, detectamos el problema número uno, ¿no? Cada uno detecta un problema en su vida, ¿no? Dos, puse, pedimos ayuda. Y tres, empezamos a hablar de lo que nos pasa, ¿no? Como tres... Reconociendo lo que nos está pasando, ese es el primer paso, reconocerlo. Seguro. Entonces, terminamos diciendo que el que se te autodetermina adicto termina siendo uno, ¿no? Que empieza a ver que hay una problemática en la vida de uno, que empieza a tener inconvenientes, ¿no? Que pide ayuda. Sí, igual creo que estamos blanqueando un poco el porqué de este programa, pero no va a ser este programa siempre hablado así, sino porque me imagino al otro lado escuchando y pensando, ¿cuáles eran mis adicciones? ¿Soy adicto a algo? Está bueno para preguntárselo. Pero bueno, un poco como para pensar que hay gente que está padeciendo y que hay lugares que si vos tenés un familiar, un amigo, alguien que necesita ayuda, que hay lugares donde encontrar esa ayuda, ¿no? Lo importante es pedir ayuda. ¿Vos, Alejo, qué opinás? Yo lo que opino, más que nada, cuando dijo Yamila que muchos piensan que es una enfermedad, no estoy de acuerdo como que en mucha gente. Ojalá mucha gente piensen que la adicción es una enfermedad. Cosa que en realidad la mayoría de gente lo mezcla con el delito, lo mezcla con mala persona. Mala persona. Y lo que quiero blanquear acá es esto, ¿no? Que la gente piensa que empiece a tomar conciencia de que la adicción es una enfermedad y que se puede tratar y curar. Y que bueno, y que acá tenemos la información para poder brindársela si tienen conocimiento de causa en algunas personas puedan acompañar como nosotros tenemos psicólogos, bueno, hay psiquiatras asistentes sociales, psicopedagogas, todo un grupo de excelentes personas para poder bueno, tratar esa enfermedad, que muy bien dicho está llamada enfermedad. No es más que otra cosa que una enfermedad y se pueda tratar. Más que nada yo quería apuntar por ese lado, ¿no? Por el lado de que es una enfermedad y que no dejemos de correr el foco que es una enfermedad. Sí, y quería acotar algo que es muy importante, que primero lo más importante es aceptar que solo no podemos, ¿sí? Que hay que pedir ayuda, ¿sí? Y que una persona cuando... a mí me dijeron una vez, un adicto solo está en mala compañía. No hay que estar solo, hay que empezar a vaciar la mochila y empezar a hablar las cosas que nos pasan realmente, sin tener vergüenza y miedo al que dirán, ¿no? Porque también hay mucha discriminación en esto. Pero lo más importante es que solo no podemos y que hay muchos lugares que te pueden ayudar. Por ejemplo, el Cenareso, que está en Combate de los Pozos 2133, y el teléfono es 4-305-0091 al 96. Ahí podés pedir ayuda a las 24 horas del día. Por último, para cerrar el tema, Claudio, ¿qué opinas? Perfecto. ¿Cómo están? En realidad, en lo que coincido con todos, porque... Y lo que no coincidís con nadie. Y sí, también, ya que estamos... la adicción es una enfermedad. Y como decía Ale, estaría bueno realmente que mucha gente, que muchísima gente tomara conciencia de esto, porque realmente estamos en un país del no te metás, del qué asco esto, del no, que tiene ropa sucia, no, que tiene pulgas, no, que... O sea, lo ves todos los días por la calle y eso realmente a mí... Me molesta, ¿no es cierto? Y entonces es como que hay que tratar de cambiar el pensamiento y pensar un poco más elevado y, como decía Maxi, que reconocer el adicto que necesita ayuda. Una vez que reconoce que necesita ayuda, ahí ya está dando el primer paso para curarse. Bueno, este es un viaje largo, ¿no? Espero que aquellos oyentes, ¿no? Que nos acompañen en este viaje, que recién empieza, este es nuestro primer programa. Yo, como todo buen chupamedia, quería hacer un agradecimiento, aunque Dani me mira, quería agradecer, ¿no? A toda la gente que nos ayuda en cenar eso, a este lugar que nos da la posibilidad de empezar. Nosotros habíamos hecho otro programa anterior. Estoy contento de estar acá, de poder volver a conectarme con la radio. A mí me hace bien. Así que nada, quería agradecer a todos aquellos que hicieron posible, nuestras familias también, ¿no? Que nos acompañan a su manera. Y nada, eso, Dani me mira con la carita diciendo. Pero bueno, nada, quería hacerlo. El agradecimiento me parece copado. Y nada, y. Ustedes, o sea, ¿por qué te pusimos Para Dónde Corres el programa? A ver, eso, o sea, como, ¿no? Para darle un cierre a este primer bloque, ¿sería? Sí. ¿Qué nombre, no? ¿Para dónde corres? La idea sería preguntarse para el segundo bloque, ¿para dónde corre cada uno de ustedes? ¿Para dónde corre cada uno de los que estamos acá sentados? Yo cerraría este bloque con todo lo que hemos puesto a jugar, por ser nuestro primer programa, nuestro primer bloque, con un tema de Los Callejeros que se llama Imposible. Y nada, reflexionemos para dónde corremos y pensemos. Dale, Dani. Poder jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y no. Que decir aborto suene legal y que no sea. mirando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer y no habrá juicio por fumar sin poder y va a haber jueces cumpliendo la ley. Van a poder comer y en nuestras almas va a dejar de llover. Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Bob Marley va a rugir el cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Y volvimos en el segundo bloque. ¿Para dónde corres? Qué preguntita, ¿eh? Qué preguntita que dejó picando Dani, ¿eh?, en el primer bloque. Y está bueno, ¿no? Autoplantearse, tipo. Y la verdad que yo corro para todos lados, ¿viste? ¿Para qué corres, Pablo? A ver, contame. Empieza mi día y parezco un maratonista, ¿viste? Quiero hacer mil cosas en el día, ¿viste? Y todo el tiempo presión. Y a veces la verdad que termino recansado, ¿viste? Anoche sigo muerto. ¿Estás haciendo todas las cosas? Sí, pero de todo un poco y mal, ¿viste? Claro, nunca terminás algo, o sea, empezás algo y no lo terminás, empezás con otro y así se te acumula todo. Seguro, soy un gran comenzador de las cosas. Yo en todas mis terapias que hice, una me dijeron, el humano puede hacer más de 2 o 3 por día, no puede hacer. Es verdad. ¿2 o 3 terapias por día? No, 2 o 3 tareas. Tareas. No, pero yo digo, uno puede vivir con más pilas, otra gente que es como más aletargada, como que le pide permiso una mano a la otra para hacer algo. Digo, eso es una cosa, es la velocidad. Pero digo, uno corre tras una meta, ¿no? ¿Hacia qué meta corre cada uno de ustedes? No sé quién me quiere. Hacia la felicidad. Vos vas en busca de la felicidad, esa sería como tu meta. ¿Y qué sería la felicidad? Y la felicidad sería el estar bien, el estar tranquilo con uno mismo, el poder cumplir las metas que uno quiere día a día, creciendo un poco más, no arrebatándose y querer hacer mil cosas a la vez y después te queda un matete en la cabeza. Claro, por eso. Pero yo digo, la felicidad, si vos tuvieras que buscar un momento. Eso. ¿Cuál sería? No sé, ¿cuál sería, Yami? El momento. Claro, ese feliz. Y bueno, consiguiendo lo que uno quiere, haciendo lo que uno le gusta, tranquilo, no arrebatarse, ¿y la felicidad? Disfrutar de ese momento que a uno le gusta, que se siente así, que se siente pleno. ¿Y será que la felicidad se encuentra corriendo? ¿O también en los pequeños momentos de descanso? Sí, o no. Porque obvio, a veces. Obvio. ¿No? Para mí, la felicidad también son pequeños momentos en la vida. Para mí los momentos más felices son momentos más tranquilos, o momentos más cortos. ¿Y quién determina si es corto o largo o es tranquilo el momento? Casi siempre son cortos porque se te pasan rápido en realidad, no sé si son cortos. ¿Viste que dice lo lindo se pasa rápido? Lo más lindo, sí. Sí, pero ¿no te pasa a veces como que estás viviendo el día y decís, uy, cómo me gustaría poder disfrutar esto? Y en verdad, depende de uno mismo, depende de uno mismo de disfrutarlo. Cuando usted dice, ¿Cómo gustaría disfrutar esto? ¿A qué se refiere? Como que Mikey la estoy pasando. Claro, claro. O sea, yo está buena la pregunta. Claro. ¿Cómo ustedes podrían disfrutar este momento que, ¿no? Porque la verdad que estoy nervioso y no la estoy pasando claro. muy bien. ¿Querés que te haga masajes? Después, Dani, después. No, yo sí la estoy pasando bien. Nuestro primer programa, así que está. Qué bueno. Estamos contentos. Bueno, o sea que estás relajada. Sí, estás... feliz, feliz. Estás relajada y bueno, nada. A veces uno es eso, ¿no? Es buscar un poco una paz interior en uno, que no depende de algo externo. Exactamente. Porque uno está... eso es lo que iba. Eso es lo que iba yo. Más que nada, siempre es buscar más que nada con lo que uno tiene a mano. La tranquilidad bueno. también, ¿no? Pero viste que a veces uno como que dice, ¿sabes dónde voy a encontrar la tranquilidad? En Aruba. Cuando esté en Aruba, cuando esté en Aruba en la final. Pero yo siempre lo digo, nosotros nacemos en paz. Porque nosotros no somos bebés, nacemos en paz. Dice, estoy buscando la paz. ¿A dónde la busca la paz? La paz, la cosa es que no te la tienen que sacar la paz para mí, ¿o no? Qué profundo. ¿Qué profundo? Muy profundo tu sentimiento, Alejo. Nacemos en paz. ¿No? Si ustedes pudieran ver la cara de loco que pone Alejo. Yo no sabía que Alejo era un hermano latinoamericano, nació en La Paz. Nació en La Paz. Claro. Claudio. Eso de La Paz... Tanto hablar de La Paz me hizo acordar un chiste. Dice que había un tipo que tenía una novia que era tan fea, pero tan fea, que en vez de pegar en la cola le pegaba en la cara el médico. Eso es paz. Qué paz que tiene Claudio. Qué paz que tiene Claudio. Yo siempre dije ¿para dónde corres? Hay un montón de gente que corre tras unos intereses. Yo pensaba, ¿por qué esta gente que tiene tanta plata podría disfrutar, vivir bárbaro, vivir en Aruba, como dicen ustedes? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué está todo el tiempo queriendo tener más plata? No sé, es rarísimo. Más mujeres, por ejemplo, más hombres. ¿Será porque le cuesta tipo conectarse con él mismo? Ahí está, ¿no? O encontrarse con él mismo, ¿no? ¿No? Me parece que pasa por ahí, ¿no es cierto? El tema de la felicidad y de los momentos. Y teniendo plata es como, es un shopping sí. para tapar cosas. Pero no sé si sería millonario y sería feliz, capaz que... Por eso. No. O sea, Alejo, por ejemplo, perdió la paz por acá y la está buscando entre todos los papeles que está volviendo loco. A mí me está volviendo loco. No, porque estábamos buscando la nota que hicieron unos... médicos británicos. Una campaña. Una campaña que dicen que comer frutas y verduras aumenta la felicidad. Y también dicen que mayormente se buscaba antiguamente la felicidad en comprar bienes materiales y todo. Y hoy por hoy dicen que los momentos de felicidad se encuentran en momentos cortos con su momentos. Se estaría complicando porque ahora está aumentando todas las verduras, claro. Así que por eso dicen que hoy por hoy hay que empezar a sembrar. Se aumenta, menos mal que yo soy un chico estudioso y estudié la nota y no necesito y bueno, acá gracias Dani. La ciencia demostró que el camino de la felicidad más duradero es, por ejemplo, en viajar, compartir momentos con tu pareja o amigos. Entonces, más o menos, hay que correr para eso. Para viajar, para comer asado con amigos, o pasar momentos en pareja. O sea, hay que correr al chino a buscar la comida. ¿Pero cómo asado con amigos? Si estás hablando que lo que te hace feliz es la fruta. El asado, ¿no, negro? Por eso, pensamos en los amigos sobre asado. Ahora, yo le pregunto a la gente que nos está escuchando a esta hora, así, entre mate, entre un cafecito. Ya se fue a buscar una banana, me parece. ¿Qué prefiere, un buen asado o una frutita que te haga feliz? Digo, hay que ver, ¿eh? Un buen asado. Sí, vos decís. Pero el asado no estás comiendo todo el tiempo. Nico, ¿qué opina? Un buen asado. Un buen asado. Gracias a nuestro operador Nico, que nos dice que sí, que él viene también a comer asado también, ¿eh? Cuando terminamos acá, corriendo un asadito. Y también, ¿no? La gente, estamos diciendo, ¿para dónde corres, no? Hay gente que corre todo el día en sus tareas diarias, ¿no? Porque yo soy una persona, ponele... Estábamos preguntando, yo corro en busca de mi tranquilidad, ponele. O capaz que también corro en busca de mi sueño. Pero también yo me estoy dando cuenta ahora en esta charla, ¿no? Que estamos hablando y yo corro hasta para bañarme, ¿no? Trato de hacerlo todo rápido. Cuando me hago una milanesa, trato de que sea rápida. Todo hago corriendo. ¿Usted cuando se baña, se lava los pies o deja que con el agua del shampoo de la cabeza se lave los pies? No, me lavo los pies. ¿Te agachás?

paso, diríamos. Me quedé. Sí, sí. Yo sí. Me relajó tanto la música que ¿no? Sigue haciendo efecto esto de que. Bueno, yo tengo acá una encuesta. Ahí está. El tema del día traje. 8 de cada 10 argentinos admite que somos desconfiados. Por ejemplo. ¿Vos estás leyéndolo? No, no lo estoy leyendo. Yo soy desconfiado. Por ejemplo, ¿en quién confía más la gente? A ver, decime. En la policía. No. Desconfío. En lo político. No. ¿En quién confía más? Yo, en mí misma. Paso. A ver, Claudio, ¿sabes? En Dios. No. En los médicos, 87% de personas. ¡Epa! A ver, uno más, a ver quién. A ver, doctor, dígame. Dígame. A ver, ¿qué más? Los bomberos no. siempre están, los bomberos. Yo confío en los bomberos. Los voluntarios, ojo. No aparecen los bomberos. El segundo puesto, a ver, dígame. Pero son fiables, los bomberos son fiables. Los taxistas. Para mí son una de las personas más admirables que hay, los bomberos. Si usted tuviera 5 años y está perdido en la calle, ¿buscaría un bombero? Un abuelito. No, bueno, segundo puesto, los maestros. Bien. Bien. Lo mal que hacen, porque conozco cada maestro que no son fiables. No, pobre los maestros rurales. Es más, ya que está, le voy a mandar saludos a una maestra que conozco, a Estela, que creo que está escuchando el programa, así que bueno, nada, la verdad que no son muy fiables, creemos. Pobre Estela. En la tarotistas. Bien, siga. Bueno, por ejemplo, y después viene enfermero, deportista, dueños de negocios de barrio. Ah, sí, yo reconfío en el almacenero de mi casa. Yo confío en el pollero de la vuelta a mi casa. ¿Por qué? Mira que el pollero le dice pollo natural de campo, igual lo saca congelado y dice, pero boludo, si el campo no está congelado. No está congelado. Sí, pero este viene el zurro, sabe el frío que hace. Son chantas los vendedores, ¿no? Los vendedores así del barrio, ¿viste que? El carnicero del barrio. Que te atiende con esa sonrisa y cuando se dan cuenta que no fuiste a comprar, cambian el toque, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué vas a llevar? No, viste, se cambian. ¿Qué vas a llevar? Sí, garcas. Bueno, y vamos a leer el puesto del morbo, el último puesto, el menos desconfiado. A ver quién es. Los políticos. Políticos, anteúltimo. Viste, la gente mala. Pero dígame de quién es la encuesta. ¿La encuesta? Acá diga. La cuenta del otro en la mira. Del Gran Diario Argentino. Del Gran Diario Argentino, por eso. Entonces está al revés, está de vuelta la historia. La pongo así. Así me parece, sí. Bueno. No, los peores son los sindicalistas. Estos son los más desconfiados. Los que más desconfían, ¿no? Presidente de mi club, no le crea. No le crea, ¿no? No le crea. Bueno. Bueno, esta es la noticia que traje para actualizar. Bueno. Yo tengo un poquito de. Daniel, ¿sos desconfiado? Sí, yo desconfío hasta de mi sombra. Yo también. Casi paranoico, diría. Yo creo que el país te hace ser desconfiado, ¿no? No, a mí la gente. No, para mí este es un país de gente con mucha. Muy pícaros. Somos muy pícaros. Pero somos, al mismo tiempo somos muy solidarios, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, si también. Te dormís, te venden un buzón, ¿eh? Yo tengo 4. Yo compré 4 o 5. Cocodrilo que duerme en la coste, me dijo un amigo. Claro. La coste, yo creo que las propias actitudes de uno es la que nos hacen ser desconfiados. Yo creo que este ISPA da para todo. Es como que sabemos lo que somos capaces de hacer. Y tenemos un programa de radio nosotros, imagínate. Claro, imagínate. Desconfíen. Qué lindo juego el desconfío. ¿Saben jugar? Desconfío. Bien, les cuento que el que desconfió y perdió fue Joao Avelange, que a 100 años de vida acaba de morir. ¿Joao a los 100? Acaba de morir a la mañana o a la noche. Sí, se murió. 100 años, no sé si lo festejó a los 100. Pues qué fiesta importante debe ser la del 100 años. ¿No? Imagínate. ¿Cuánto tenés? Un siglo. Yo nací. Yerba mala nunca muere, en 1916, ahí está, Imagínate. Claro. Joao Avelange es. Lo conoció a Perón. imagínate. Pero lo te puede hablar de historia, te puede dar una cátedra. Te digo que no estoy muy seguro, pero me parece que a Mariano Moreno. No, a Rosa, por ahí lo conoció. Ahí. A Rivadavia, Avellaneda. Bien. Otro golpe al bolsillo, no les alcanza con el tarifazo, con los aumentos de las cosas, sino que suben el 26% a los micros de larga distancia. Así que si tienen que viajar, atendí, que aumenta. Háganlo a dedo. Claro. Tenemos unas noticias, todas cortitas, ¿sí? Ustedes preparen las suyas, yo les digo 4 juntas. Una francesa nadadora trató de hundir a su rival italiana para ganarle el segundo puesto en Río en... en las Olimpiadas de natación libre. Los Juegos Olímpicos. Le metió la cabeza bajo el agua de una. La descalificaron, o sea que ella había llegado segunda, la francesa, y perdió también el segundo puesto. Hay 77.000 casos de dengue nuevo en este país, ¿sí? Es un récord de los últimos años, muchos de ellos fueron fatales. Esto se debe a la falta de atención sanitaria en el interior de la Argentina, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Qué tintura de pelo usa Donald Trump? Rubia. Exactamente. Y saben que cotiza en el mercado negro porque es tan buena que no se destiñe. Uy, qué buena. ¿Usted qué hace? Me la voy a comprar. Claro. Claro. ¿Usted que sabía va? Claro. ¿Tinturelli? Sí, y les quería contar una cosa. Mientras él se tiñe, pregona los ataques racistas contra árabes y latinos. ¿Sí? Y lo último que tengo para hoy. El gobernador Colombi, gobernador de Corrientes, provincia en la cual viví varios años, se postula para el empleado del mes. Él quiere ser medalla de oro del chupamedismo, diciendo que en Corrientes la gente paga 2.500 pesos de luz y no se queja. Lo que se olvida decirle a la gente que la mitad o el tres cuartos parte de Corrientes no hay luz eléctrica. Y que es la única provincia que tiene una luz eléctrica provincial, o sea que depende del gobierno de él, ¿sí? Sí, cuénteme algo. Bueno, vamos con el horóscopo. Sí, dígame, a ver, ¿qué tiene? Bueno, estamos en la etapa del Leo, hasta el 22 de agosto, así que del signo de Leo, así que todos los que son de Leo van a saber. Para mi mamá, que cumple años hoy, el 17 de agosto. Feliz cumpleaños. Bueno, mira, ahí está, vamos a contarle el horóscopo a la mamá de Alejo. Dale, gracias. A Gladys. Dale. Bueno. Esta semana, No. Esta semana se presentará satisfactoriamente en cuestiones familiares. Sin embargo, la vida romántica se le hará cuesta arriba. Hasta la full. Sí, mirá que la mamá de Alejo. Está bien, y bueno, le estoy dando buenas noticias. En la amistad. ¿Cómo buenas noticias? Decís que es la parte romántica se le hará cuesta arriba. Por eso, ¿sabes lo que la va a tener que remontar? Porque claro. Señora. Bueno, en la amistad. Ya están de vuelta, mi hijo y mi vieja. En la amistad, sí. Eso es lo que vos querés pensar. Bueno, sí, eso es lo que dice, lo que dice. No, le estoy hablando a Alejo porque él quiere pensar eso. Seguí, perdóname por la interrupción. Bueno, nada hace suponer que durante esta etapa pueda sufrir algún tipo de sobresalto o contratiempo en su empleo. Y cuídese en las comidas, le decimos a Gladys. Sí, y a se todos cuida, la verdad que se cuida mucho así la comida. Que suspendemos los asados de no, fin de ella semana. Ella, muchas frutas que te da felicidad, sí. Esa es mucha ensalada, mucha fruta. Arvejas con arroz. Arvejas con arroz, la verdad que sí. ¿Saben qué? Están postulando para licitar la camioneta Hummer. Sí, sí, porque M&M, que no es un confite, aunque a muchos les gustaría escupirlo, quiere una camioneta blindada, porque le tiene miedo al pueblo. Entonces, ves gente y dice, me tiran piedras, son unos tirapiedras. Pero eso también decían de otra gente, qué sé yo, pero viste cómo es. La cuestión es que Hummer está tratando de armar una camioneta blindada amarilla. Y con las manifestaciones que se vienen dando últimamente, así que no sé. Y cuando... Yo haría lo mismo. ¿Sí? Escuchando el presupuesto de ese auto, porque no saben si es una limusina o una camioneta, alrededor de $260,000, una locura. Dame dos. ¿Saben qué? Pasa algo además. Hoy 17 de agosto, día de la muerte del general San Martín, que nunca hubiera andado en una Hummer, sino en un caballito blanco, porque no tenía nada que ocultar. Pero también este domingo pasa algo. Algo que a todos nos conmueve. Un sol para los niños. Sigan haciendo propaganda ustedes del multimedio. Vamos a ser todos presos. Hola. Hola. Hola. ¿Quién nuestro soy? Niño. ¿Quién soy? ¡Jodidito! ¡Ah, sí! ¿Cómo estás, jodidito? Bien, bien. Pero yo primero tengo que decir para dónde corres. Porque primero preguntaron para dónde corres. Bueno, yo corro para el lado de los panchos. Para el lado de los panchos. Vos sabés, Daniel, que a mí me gustan los panchos, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo en la otra radio. ¿Me compraste un pancho hoy? Sí, después cuando salimos. Me acuerdo en la otra radio cómo jodías con los panchos. Compré un pancho. Ah, después, ¿qué te compro? Bueno, o sea, jodito, ¿qué haces hasta hora de la noche? Jodidito, jodidito. Tenés que estar durmiendo, jodidito, hasta ahora. ¿Qué haces? Yo estoy revisando la heladera a ver si mi papá me dejó algún pancho o mi tío Claudio me dejó algún pancho. Bueno, viniste a saludarnos, qué bueno. Sí, yo vine y estoy muy feliz con ustedes, ¿eh? ¿Qué querés para el Día del Niño, que es el domingo? Que era de lo que estaba tratando de hablar. Ah, ¿sabés lo que yo quiero? ¿Sabés lo que quiero? Quiero al monito de Meteoro. ¿Meteoro? Al monito. No, el Mark 5. El Mac 5, sí. Ese era el auto. Digo. El auto. ¿Pero vos qué querés, el monito? Al monito. Chito. Sí, al monito para jugar con el monito. Bujía. Oh, no, Bujías era el... El hermano. El mecánico. Chipita. Chipita. Chipita. Sí, yo lo quiero a él. La hermana Tracy. ¿Me lo compás? Sí, ahora cuando salimos vamos a comprarlo. Bueno, ¿sí? Dale. Espérame. Dale, te espero. Así que bueno, entonces, fin de semana es el Día del Niño, ¿no? El domingo, así que a salir con los chicos, a disfrutar del día. Los chicos por todos lados, ¿no? Como en las vacaciones de invierno. Tipo sí. De onda, así. Vamos con la industria nacional, ¿eh? Con los juguetes nacionales, sí, que... No compre importado. No compre importado, es facilidad. Made in China, no. En cualquier momento Dani me encaja un beso en la boca, porque estamos compartiendo el micrófono. En un momento, chupurazo. Qué fantasías, ¿eh? La noche da para todo, la noche ¿eh? La noche está se puso mañana. Hot la noche. Justo lo que iba a decir, que un juguete importado es un trabajo menos para un argentino, ¿sí? Muy bien. Y un beso menos, no sé. Un beso no se le llega a nadie. Estamos beso a beso, como un vaso de agua. Beso a beso. Saben que si quieren escribirnos, lo pueden hacer a nuestro Facebook, que es Para Dónde Corres 01. ¿Sí? Ahí van a ver unos piecitos. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? 01. ¿Nos vamos? Bueno, no, vamos a seguir. Vamos a intentar seguir con este programa. Que se está descontrolando. Que se está yendo al pique, no al trote, al pique. Yo le preguntaría, ¿qué frases son las que a la mañana te mirás al espejo y te levantan, por ejemplo? Qué buena ¿tenés pregunta. ¿Alguna de esas? Me gusta todo lo que me hace subir, pero la vida me convence con bajar. Vamos, carajo. Acampar. Ah, no, está con la vela puerca. La vela puerca, no, todo. A mí me hace subir frases de temas musicales. Sí, temas musicales, a full. ¿A la vos, música. Pablito? No, yo escucho música. A mí la música claro. Me hace. Me calma, me da fuerza para arrancar el día. Estimula. Sí, yo creo que sin música no podría vivir. A mí me estimula mucho un tema de Box Day, un estribillo que dice que somos el. La rebeldía, no somos la rebeldía y no somos rebeldes porque sí. Somos rebeldes porque vivimos en un mundo de corrupción. A mí porque nos enseñaron. Porque nos enseñaron eso. Y esto da para pensar, ¿no? Y da para hablar también, que lo podemos hablar en otro programa. ¿Hasta qué punto uno es corrupto? ¿Hasta qué punto viene la corrupción? ¿Hasta qué punto el otro es corrupto? A mí, por ejemplo, una de las frases que siempre me gusta, que me levantan, es esto de pensar que hay hombres que luchan un día y son buenos, que es de Carl, de no me acuerdo ahora de Carpe Diem. Carpe Diem es mi frase. No. Carpe Diem. Ya me marearon. Charles Dickens. Aprovecha el día, Carpe Diem. Vive el hoy. Por eso, aprovecha bueno, el día. No era esa la frase. La que hay gente que lucha un día, hay hombres que luchan dos días, son buenos, y están los que luchan toda la vida, ¿sí? La vida Bertolt es una Brecht lucha. Es el, la vida es una lucha. El que la dijo fue Bertolt Brecht, ¿sí? Me parece que es una frase que todo el tiempo... Está buena. Sí. Maxi, ¿vos tenés frase? Me quedé pensando si algo... Si vos tenías alguna frase, pero... No, sí, me quedé pensando más... Lo que a mí me levanta el día más que una frase es mi mañana, ¿no? Cuando me levanto, unos buenos mates, qué sé yo, mi familia, qué sé yo... Eso me levanta... Más que una más frase. Que una... Sí, solo por hoy. Momentos. No me voy a ir para el lado de solo por hoy, pero es muy importante. Pero sí, mi abuelo a las 6:30 de la mañana ya te trae un mate, estoy en el baño y me trae el mate al baño, qué sé yo, darle un abrazo a mi sobrino, dormir con mi sobrino, eso me levanta mucho a la mañana, la familia. La familia. Bueno, nos podemos ir pensando en la frase de cada uno a un tema de Masacre, Plan B, ¿les parece? Sí, ¿tienen ganas de escuchar Masacre vamos un poco? Con eso. Y vamos con vamos eso. Con esa, vamos con eso. Dale. Gracias. Adelante. Volvimos con el cuarto bloque de ¿Para dónde corres? Y vos, ¿para dónde corres? Bueno, yo como buen rompebola neurótico, estuve haciendo tareas en el fin de semana, entonces, bueno, busqué en Wikipedia un poco lo que tiene que ver con correr, ¿sí? Ya que el programa es correr. ¿Para dónde? Bueno, sí, después ya, en otro programa le voy a comentar porque... Porque por los micrófonos. ¿Sabe quién auspicia? Bueno, auspicia este bloque. Papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Esto para mí lo llevamos a Pablo. Es lo que es estar en vivo, ¿no? Bueno, yo busqué y dice así. Dice, correr es un proceso complejo y coordinado que involucra todo el cuerpo. Cada ser humano corre de una manera diferente, pero ciertos aspectos generales de los movimientos de la carrera son comunes. Las carreras a pie son competiciones de atletismo para determinar cuál de los competidores corre determinada distancia en el menor tiempo. Hay corredores más rápidos, más lentos, eso es lo que usted está diciendo, diferente sí, forma de correr. Sí, primero dice como que, bueno, como que uno al, o sea, al correr es como que mueve un montón de partes del cuerpo y que algunos tienen diferentes maneras, ¿no?, de hacerlo. No es que hay una sola manera y que vos tenés que hacer, o sea, de esa manera, sino que uno puede correr de una manera y otros de otra. Claro. Y después hay una diferencia entre correr y caminar. Claro. ¿Sabe cuántos músculos mueve el cuerpo mientras corre? Todos. Claro. Cortita de pie todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué bueno! Ah, se puede decir. Pero tiene un Usain Bolt cuando corre, ¿no? ¿Ah? Ah, no me preguntes a mí. ¿Es mágico? Claro. Pregúntaselo a Usain Bolt, no me lo preguntes a mí. Claro, él lo sabe y te apunta a vos. Es hermoso. Es hermoso. Bueno, en la caminata... en la caminata, un pie siempre está en contacto con el suelo. Las piernas permanecen en una postura relativamente extendida y el centro de gravedad se ubica sobre las piernas, ¿no? En comparación, durante la carrera, los seres humanos saltan de una pierna a otra. Cuando salta, alza el centro de gravedad durante el despegue y la baja durante el aterrizaje. ¿Para qué se está... Dani, ¿quiere decir algo? Sí, dale, dale, decilo, dale. Perdón, pinchame, ¿qué? Pinchame el globo una vez más, dale, dale. Pensaba la gente que... No puedo, no puedo. Bueno, esta continua subida y bajada del peso corporal produce un enorme desgaste de energía para vencer la gravedad y para absorber el impacto de la caída. Pensaba así, un extraterrestre está escuchando la descripción de correr. Dice que boludo, recién se dio cuenta. Recién se dio cuenta todo esto. No, pero esto de aterrizar, ¿dónde viste un corredor aterrizando? Los aviones nada más aterrizan. Y alguno que se cae en la calle. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo aterrizó la chica esta que le ganó a la otra competidora y ganó el primer puesto? No. Se tiró así de cabeza para ganarle. Bueno. Claro. Estoy transpirando, ganó. Te digo que esto de para dónde corres me está haciendo transpirar y nos estamos yendo. Te digo, nos quedan tres minutos de programa. Bueno, nada. Dejamos para el próximo programa, si igual tenemos, ¿Vos decís tela para cortar. Que tenemos para saber más cosas de para dónde corres? Sí, sí, un poco de la acción, de correr y caminar y todo eso que tiene que ver muchísimo con este programa. Aunque hoy todavía no lo puedas ver, Dani. Exactamente. Vamos a reencontrar la semana que viene con esta locura llamada ¿Para dónde corres? Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer en el Facebook, en ¿Para dónde corres? 01. ¿Sí? Unos piecitos corriendo. Señores, el aire es de ustedes. Buenas noches para todos y que descansen. Bueno, espero que con este programa puedan dormir un poquito más relajados. Y nada, gracias a los compañeros y este primer programa. Buenas noches, nos vamos de Para Dónde Corres y nos vemos el miércoles que viene. Chau. Buenas noches, espero que se vayan a dormir con una sonrisa, por lo menos. Nosotros nos vamos cagados de la risa. Chau, gracias. Sean felices. Buenas noches, nos vemos en el próximo programa. Abrazo. Miércoles, 0 horas. No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá, seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Nadie va a imponerte cómo ser. Más grandes son, pero también caen más fuerte. ¿Para dónde corres si no podés escaparte así?